Latina. Lourdes Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 13 de febrero del 2016. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy Martín Esparza no puede acompañarnos, está en comisiones sindicales, pero nos está acompañando el amigo bombero peregrino. Buenos días, Toño, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Lulú. Buenos días, auditorio. Vicente Guerrero llegó a la presidencia de la República en 1929 y casi de inmediato abolió oficialmente la esclavitud, en una época en que la producción en México era esclavista. Por esa razón fue derrocado y a 2 años de haber tomado posesión como presidente, fue perseguido y fusilado el 14 de febrero de 1831. Hola a todos, saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia y a todos los bomberos de la República. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Mañana, 14 de febrero, la mayor parte de la gente conmemora el Día del Amor y la Amistad, pero en México deberíamos conmemorar, o no conmemorar, sino protestar por el fusilamiento de Vicente Guerrero, porque fue el primer presidente que abolió la esclavitud. Ya lo había hecho Hidalgo y lo había hecho Morelos, pero no oficialmente, no tenía validez oficial, y lo que él hizo, pues tuvo validez oficial y le costó la vida. Y ya en la información, la Cámara de Diputados recibió el informe sobre las finanzas públicas del último trimestre del 2015. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque el informe está grave. Nos están hablando de que en las finanzas públicas hay números rojos. Estamos tratando de comunicarnos con la doctora Josefina Morales. El Popeye nos está haciendo favor de hacer esa labor. Y mientras nos comunicamos, nos vamos al Despertar del Gallo. El Despertar del Gallo. Muy bien, la pregunta del Despertar del Gallo del día de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿los trabajadores menores de edad pueden entablar un juicio laboral para reclamar sus derechos? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Les decía que estamos en números rojos en las finanzas públicas, que se refiere esto al dinero que maneja el gobierno federal por los ingresos petroleros, no petroleros, por los impuestos que nos cobran y los gastos que hace, y hace más gastos de lo que recibe, principalmente en pago a altos funcionarios públicos. Bueno, pero ¿esto qué significa para los mexicanos, para los trabajadores, para las amas de casa, para los niños y adultos? Esto de que estemos en números rojos en las finanzas públicas, eso nos lo va a explicar la doctora Josefina Morales, miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y también de la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina, CEPLA. Bienvenida al RIN Laboral. El RIN Laboral. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, Lulú, muy bien, muchas gracias. Buenos días a tu auditorio también y desde luego a Martín Esparza, a los compañeros del SNE, a todos los compañeros de la Maesa y un saludo muy afectuoso al licenciado Luna. ¿Cómo están? Doctora, pues preocupados porque ya habíamos comentado desde octubre que aprobaron un presupuesto en el que hay más gastos que ingresos y por lo tanto están pidiendo prestado al extranjero. Y esto en mucho tiene que ver con que todo el panorama bonancioso que nos dieron de la reforma energética en realidad no les funcionó. En cuanto se hizo la reforma energética, Pemex dejó de tener ganancias y por lo tanto no aporta el 32% al presupuesto. Sí, pero no es solo la reforma, sino también la caída del precio del petróleo. O sea, estamos nosotros ante una situación, bueno, internacional bastante crítica. estamos en esta etapa de la crisis desde 2008 que se está renovando otra vez. Y lo que pasa es que el gobierno mexicano, los altos funcionarios y el Banco Mundial, que ahora los dirige ya directamente en la elaboración del presupuesto, no toman en cuenta la situación internacional, creen que todo va muy bien. Y es más, dicen que a México en particular nos va muy bien y que nosotros seguimos creciendo y que a los demás países les va muy mal, pero a nosotros bien. Y esto no es cierto. Como tú ya señalabas, la deuda del año pasado volvió a crecer a precios corrientes, 17%, si bien todavía no supera su famoso límite del 3.5% del PIB. Y la deuda significa más gastos. Tenemos, como siempre ellos decían, pero del presupuesto, el presupuesto más alto de la historia, ahora cada año tenemos la deuda más alta de la historia. La deuda interna del gobierno es escandalosa, supera 5.1 billones de pesos. ¿Qué quiere decir esto en términos reales? No nos lo podemos imaginar. Otro día les hago un ejercicio de qué significa esa deuda. Y la deuda externa supera los 150 mil millones de dólares. Y con la deuda privada externa, los grandes grupos en deuda en el extranjero superan la mitad del presupuesto nacional. Y eso significa, en situación de crisis y de devaluación, que el costo de la deuda será más alto. Y ahí están ya los problemas de grandes empresas, como el grupo ICA, ¿sí?, que se está afectado además por otro elemento. Pero entonces, ante este endeudamiento, ¿qué hace el Estado? Y a este, como tú ya señalabas, un gasto irracional, un gasto que no se revisa, un gasto que no, más que se revisa para correr a trabajadores, y no para cortar el presupuesto del avión presidencial, por ejemplo, ¿no?, del gasto superfluo de los grandes funcionarios, ¿no? El presupuesto también, antes de pasar al impacto en los trabajadores, es muy importante lo que le ha pasado a Pemex. A Pemex, sus ingresos cayeron, obviamente, por la caída del precio del petróleo, también en menor medida, porque como no se ha hecho inversión, la producción está cayendo, la producción de petrolera del país. Además, como no se aprovecharon los más de 400 mil millones de dólares del auge petrolero que tuvieron Fox y particularmente Calderón, y no invirtieron en Pemex, no se creó ni la barda de una refinería, nosotros seguimos importando gasolina y petroquímicos. Entonces, el presupuesto, Pemex perdió en su contribución con el Estado cerca del 30% de sus ingresos, y ahora el presupuesto depende solo 20% del petróleo y no 30%. Sin embargo, esto se debe más a la caída del petróleo que a una nueva administración de los ingresos petroleros que se están yendo al Fondo Mexicano del Petróleo y no directamente al gasto del Estado. Pero, ¿qué pasa con este efecto inmediato en los trabajadores? Que es lo que nos interesa mucho relacionar en nuestros comentarios muy rápidamente. En primer lugar, en el desempleo en el sector público. Ya anunciaron el recorte de 25 mil plazas, 15 mil en Pemex, pero un recorte que empezó desde finales del año pasado. Desde luego, con los trabajadores de confianza, pero aunque sean de confianza, tienen derechos los trabajadores. Y se les está despidiendo en estos momentos sin prestaciones, o sea, sin una indemnización mínimamente decorosa. Después del desempleo brutal directo de los trabajadores del Estado, está el recorte en el presupuesto público. Y ese recorte en el presupuesto público incide fundamentalmente en el sector educativo. Va a afectar a las universidades públicas, y ahí tenemos ya muchas manifestaciones porque no se pagan los salarios de los trabajadores, se les deben aguinaldos, se les deben aumentos salariales. Esto también pasa no solo en las universidades, sino con los trabajadores del sector público de los municipios, que tienen una situación muy crítica, que ya el año pasado se reflejaba bastante. Inclusive, entonces, ellos serán, digamos, uno de los primeros más graves impactos en el sector de trabajadores. También tenemos que el recorte del gasto público incide de forma directa en la construcción, una actividad que tiene más de 2 millones de trabajadores, y por lo tanto tendrá también una etapa de contracción y menos trabajo en el sector de la construcción, ¿sí? Y esto también va a impactar a las empresas constructoras. El recorte del gasto público afecta también a miles de proveedores. de pequeñas, medianas y grandes empresas porque el Estado no les paga. En la construcción no les ha dejado de pagar muchísimo, son a sus clientes favoritos, ¿no? Las grandes, el señor de IGA y esos y grandes empresarios, amigos del presidente, y los proveedores entonces tienen también trabajadores. Entonces, cuando no se les paga a los proveedores, esto incide en el trabajo de los trabajadores que están en este tipo de empresas. Otro impacto, pues, es el de la devaluación. La devaluación nos va a afectar muchísimo. Primero va a subir el costo de los intereses se elevan, internacionales y nacionales. También va a incrementar el peso de las importaciones, ¿sí? Nosotros importamos más de la cuarta parte del mercado y de lo que consumimos el mercado interno. Importamos maquinaria, equipo, partes y materias primas para la industria maquiladora y no maquiladora. Importamos alimentos, energéticos, gasolina y ahora es el petróleo. Algún comentarista dice, pero es que esto no puede afectarnos en la inflación porque la gasolina está más barata en el mundo, el maíz está más barata afuera. Han caído los precios internacionales de las materias primas y de los alimentos. Pues sí, pero aquí no ha bajado la gasolina. La gasolina que baje 4 centavos es una burla cuando en Estados Unidos ha bajado 30% el precio, ¿no? Entonces sí, realmente es el más pronto que tarde el impacto inflacionario va a ser muy fuerte. Es más, ya tenemos ahora el precio de las tortillas a 20 pesos, ¿no? Así es, doctora. Pues está muy interesante todo lo que nos está diciendo y realmente es preocupante porque va a haber menos empleo y va a haber precios más altos. Aquí tengo su colaboración escrita. Le voy a comentar que mañana la va a poder ver publicada en nuestro portal. Okay. Como siempre, ya les te mando una mejor corregida porque platicándose sabemos que les interesa a ustedes mucho más, ¿eh? Y como siempre, muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación. Estamos nosotros ahí en la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crístico muy interesados en colaborar con los trabajadores. Ah, pues muchas gracias. Aquí los vamos a estar entrevistando para que podamos conocer sus puntos de vista. Cómo no, Lulú, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, pues tenemos la visita de los compañeros del Sindicato de Trabajadores del Transporte del Distrito Federal. Está, por supuesto, el secretario general, Hugo Manuel Bautista Martínez, pero también nos acompaña Álvaro Piñón, secretario de Trabajo, y él nos va a presentar a sus demás compañeros y nos va a platicar hoy que nos traen una buena noticia. Así es, Lulú. Buen día a la mesa, aquí todos los presentes. Y efectivamente nos acompaña nuestro secretario general, Hugo Manuel Bautista, nos acompaña Benito García Lira, que es el secretario de Finanzas, Héctor Saúl Bautista, que es el secretario de Actividades Deportivas y Recreativas, y Ernesto Hernández, que es el comisionado de Seguridad e Higiene. Efectivamente, hoy traemos una buena noticia. Hubiera querido empezar por lo que es lo que firmamos ayer, que fue el término de la revisión contractual, pero me gustaría mejor empezar por el parque. Ya el gobierno encabezado por el doctor Miguel Ángel Mancera tuvo a bien dar un banderazo de 80 autobuses nuevos. Y la titular del organismo, Laura Itzel Castillo, ya anunció que la RTP no desaparece. Al contrario, la van a fortalecer. Y todavía quedan pendientes por ahí un promedio de 271 autobuses también nuevos. Y lo importante de esto es que no se pierde el sentido social. La orientación continúa. Y también anunciaron que el precio precisamente es donde viene esta orientación, que va a seguir en 2 pesos, con autobuses nuevos, con tecnología de vanguardia, pretendiendo siempre ser la punta de lanza para que el concesionado igual se alinee a lo que es el servicio que nosotros prestamos. Y bueno, pues esperemos que ahora los compañeros, trabajadores, también ya les dijimos que ahora la pelota está en su cancha, que ahora tienen ellos que cuidar los autobuses, tienen que presentarse a trabajar debidamente uniformados, tratando siempre de cumplir y darle un buen servicio al público usuario, que es quien nos favorece. Bueno, pues esta es una excelente noticia, porque siempre estuvo desde que empezaron a venir aquí al programa, pues tienen 7 años. Promedio. Que bajó el parque vehículo. Que siempre estaba la espada de Damocles sobre la existencia de RTP, que es la red de transporte público, los camiones naranjas, que cobran 2 pesos. Efectivamente. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues no, nosotros creemos que precisamente era de a partir de aquí, de lo que es la herramienta de trabajo, ya estando en buenas condiciones, pues entonces ahora sí viene lo siguiente, ¿no? Que es, mencionaba yo, que es darle un buen servicio a los usuarios, y lo otro, nosotros como trabajadores, bueno, pues el contrato colectivo. El contrato colectivo se firmó ayer, estando presentes varios funcionarios de la RTP y varios de nosotros ahí en lo que es las instalaciones del organismo en Serapio Rendón. Nosotros siempre hemos ponderado en nuestro contrato colectivo algunos conceptos, y son los que siempre impactan a la mayoría, como son el salario, el fondo de ahorro, los vales, la despensa, las becas, la ayuda escolar. En este caso también fue el deporte, que es una parte importante porque aquí los trabajadores, desafortunadamente, nuestro sedentarismo nos orilla muchas veces a tener por ahí enfermedades como son la diabetes, la hipertensión, derivado precisamente de nuestra actividad, o de inactividad, vamos a decirlo, ¿no? Que siempre estamos manejando, sentaditos, los autobuses de algún modo son automáticos, o sea, no estriba mucho trabajo, pero sí mucha atención, o sea, mucha concentración. Pero además tantas horas de estar sentado afecta a los riñones, o sea, hay enfermedades del trabajo derivadas de estar sentado tanto tiempo o en una sola posición, o sea, y además el trato con el público, ya lo veíamos aquí, genera una enfermedad que es el cansancio crónico, el estrés. Efectivamente. Entonces hay muchas enfermedades que también se deben atender y que a veces se olvidan. Es un tema casi abandonado por la mayoría de los sindicatos y sobre todo de los patrones, porque requeriría un gasto adicional darle condiciones de seguridad de higiene a los trabajadores. Así es, entonces nosotros ya ponderamos esto, le dimos mayor importancia a estos conceptos, y ya si hacemos la suma de lo que se consiguió por esta dirigencia, pues no es nada despreciable, porque estamos escuchando que mientras que otras instituciones, otras dependencias están despidiendo gente, nosotros estamos contratando. Y además, bueno, lo que se consigue ahora en la firma del contrato, digo, no es nada despreciable, y los compañeros lo tienen que valorar, pues estamos hablando de un 9% general. Excelente, rompieron el tope salarial del DF, que es del 3%. Hablamos en lo general, el 3% directo al salario, bueno, pues ese es el tope. Ese sí fue. Estamos hablando en prestaciones en lo general. Entonces, no es nada despreciable. Es ahí donde digo que los compañeros, pues lo tienen que valorar. Estás escuchando Frecuencia Laboral, con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola Toño, buenos días. Hola, muy buenos días, hola a todo el público. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de los riesgos de incendio en las oficinas. Si usted trabaja en una oficina y cuando termina su turno ya nadie va a utilizar los equipos de cómputo y los aparatos eléctricos, les sugiero que desconecte todos estos aparatos de la corriente eléctrica. 2 de cada 10 de los incendios en edificios de oficinas en el Distrito Federal suceden porque dejaron conectada la cafetera o alguna parrilla utilizada para calentar alimentos. Y lo malo es que estos incendios suceden en la madrugada, cuando no hay nadie para sofocar el conato de incendio. Y para cuando llaman a los bomberos, el fuego ya está muy avanzado. Lo ideal sería que la Comisión de Seguridad e Higiene designe a una persona que verifique que todos los aparatos eléctricos estén desconectados antes de retirarse la última persona. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico, antonioperegrinorrojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo, el bombero peregrino. Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad. Prohibidas las discusiones, prohibida la realidad, prohibida la libre prensa y prohibido el opinar. Prohibieron la inteligencia con un decreto especial. Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar. Prohibido olvidar. prohibido olvidar que el próximo jueves 19 de febrero del 2016 se cumplen 10 años de la explosión en la mina carbonífera Pasta de Conchos, en Coahuila. Ahí perdieron la vida 65 trabajadores mineros y los cuerpos de 63 de ellos no han sido rescatados hasta la fecha. En entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, Cristina Aberbauch, integrante de la organización Familia Pasta de Conchos, nos dio una noticia buena y otra mala. La buena es que gracias a la acción persistente de 10 años de lucha para que se hagan inspecciones de trabajo y se paren las labores en las minas peligrosas, hace año y 3 meses que no se han perdido más vidas. Pero hay otra noticia mala, que la Procuraduría General de la República dice que en Pasta de Conchos ya no hay delito que perseguir por la explosión de esta mina propiedad del magnate minero Germán Larrea, exmiembro del Consejo de Administración de Televisa, porque ya prescribió. La procuradora es hermana del director de noticias de Televisa. Entonces, qué bonita familia. Ya prescribió el delito, dice, no, dejan pasar el tiempo. Uh-huh. Y ya que pasa el tiempo, pues ya prescribió. Vamos a escuchar lo que nos dijo Cristina Auberbach. En septiembre de este año pasado, todavía la PGR nos manda un oficio diciendo que los delitos que se investigaban habían prescrito. Por tanto, ya no habían delitos que perseguir y que no se haría el rescate. Pero que se lo enviarían a Rubén Moreira para que, si Rubén Moreira encontraba nuevos delitos, pues que fincara responsabilidades y entonces se hiciera el rescate, ¿no? Es decir, no sé cuántas veces ha cerrado el caso la PGR. El caso está fuera de la jurisdicción de México, está en la Comisión Interamericana, estamos en proceso de admisión. Y por tanto, lo que diga o no diga la PGR o cualquier autoridad sobre el caso de Pasta de Conchos es absolutamente irrelevante. Perdimos todos en estos 10 años. Perdieron las familias no solo por la tragedia de la explosión, sino por haberles negado el derecho a la verdad y el derecho a la justicia. Perdimos como sociedad porque creo que no hemos sido lo suficientemente sensibles para voltear a ver a la región carbonífera. Todo el país, a lo largo de la historia, desde el ferrocarril que empezó impulsándose con el carbón de aquí, hasta hubo una revolución que se alimentó con el carbón de aquí, toda la modernización después de la Segunda Guerra Mundial con la producción de acero nacional, también era con el carbón de aquí, y el 10% de la energía eléctrica es con el carbón de aquí. Sin embargo, me parece que a nivel sociedad también tenemos una deuda pendiente con los mineros del carbón, con Pasta de Conchos, es una vergüenza. Es una vergüenza como país, es una vergüenza para un Estado como el mexicano. Sin embargo, estos 10 años que las familias han sido absolutamente heroicas, inquebrantables, han sufrido lo indecible, pero han movilizado a esta región. Y ahora no solo vemos el tema de las minas de carbón, sino también el impacto ambiental de las minas dentro de los pueblos, de los desechos de las minas, de las plantas lavadoras, etcétera, y estamos actuando en consecuencia. Es ahora toda una región carbonífera donde son afectadas más de 15.000 personas que se están organizando, se están movilizando, están ganando en libertad, como ellos dicen, y creo que esto es una buena noticia. 10 años son muchos, pero han sido muy pocos para revertir una cultura de muerte que había en esta región. Hemos dado grandes avances, hemos hecho grandes cosas. Hace 3 años y medio que empezamos a participar junto con la Secretaría del Trabajo, más bien en las inspecciones de la Secretaría del Trabajo, se han corrido, no sé, yo creo que 15 inspectores por corrupción, 2 delegados, 1 jurídico, y ahora los mineros están denunciando. Las familias están denunciando los centros de trabajo inseguros, y esto ha traído como resultado que después del último año de Javier Lozano, en que murieron 33 mineros en un año, pasamos a 2 en el siguiente año, a 3 en el que sigue, a 1 a principios del año pasado, y ahora este 7 de febrero cumplimos 1 año y 1 mes sin muertos en las minas de carbón. No hemos resuelto todo. Queda todo por hacer y solo estamos conteniendo. Es decir, no está bajo nuestro control todo lo que sucede en las minas de carbón. Nosotros trabajamos y las familias trabajan diario, todo el tiempo, todo el día, hasta en la noche se hacen inspecciones para contener el abuso, la impunidad, la negligencia de las empresas, pero sobre todo de las autoridades. Y no solo de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Economía, de la Semarnat, del Gobierno del Estado de Coahuila, de los inspectores del Estado de Coahuila. Es decir, hay un problema estructural aquí que se ha vivido por más de 100 años, de 150 años, como que era natural, era normal que se murieran los mineros, y finalmente estamos demostrando que ni era natural ni es normal. Y esto creo que es la buena noticia de Pasta de Conchos después de 10 años. Sí, bueno, pero ha sido un gran logro, ¿no? O sea, cumplen 10 años con un gran logro. Y bueno, pues para un ejemplo para el resto del país y el resto de los trabajadores que se tienen que organizar y prácticamente hacer el trabajo de las autoridades, ¿no? Y del sindicato, porque en este caso no es un trabajo que en el que participan los sindicatos, es un trabajo sobre todo de las familias. Creo que las familias decidieron protagonizar la defensa de sus propios familiares. Entonces, las denuncias al principio las hacían las esposas o las mamás, y poco a poco también las empezaron a hacer los mineros. Ahora todo el mundo denuncia. Eso sin contar que también tuvieron algunos logros en la reforma laboral, ¿no? Como el hecho de que el trabajador se pueda salir de la empresa si ve un peligro inminente. Sí, eso se logró. No se logró la prohibición de los pozos. No se logró que se meta a la cárcel a los dueños de las empresas. Es decir, ahí queda una enorme agenda, ¿no? Finalmente, los trabajadores, cuando hay un riesgo inminente, nos pasa sobre todo con los más jóvenes, que ni siquiera saben cuál es el riesgo inminente, ¿no? Porque no están capacitados. Entonces, bueno, también hay una fuerte como labor de capacitación de la gente más joven que se quiere ir a las minas de carbón. ¿Para qué nos expongan a los riesgos? Es decir, en la minería del carbón no se echa a perder la producción de unas llantas o de unos gansitos o de unos pais. Aquí se muere la gente. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio de esta semana y también de la semana pasada. Vamos a empezar con las de la semana pasada. Víctor Huerta, felicitaciones al programa y un gran saludo a Martín Esparza. Él dice que es parte de la brigada Breña Alvírez. Y también el señor Aguilar. Alejandro Rodríguez dice que Enrique Peña Nieto ya acabó con los países y que además los juicios orales no sirven para nada porque al final el juez tiene la última palabra. María de la Luz, de la Universidad Tecnológica de Nesa, envía saludos al programa y nos desea lo mejor por la información. Es que brindamos información del Frente de Sindicatos de Sonora la semana pasada, esta llamada es de la semana pasada. Y ella estuvo aquí denunciando el caso de que el rector de la Universidad Tecnológica está despidiendo a trabajadores y maestros que están luchando por sus derechos. Sí, también nos escribe desde Cancún Ernesto Hernández Monroy y manda un saludo para todos. Dice que debe tener la Constitución de la Ciudad de México en materia laboral. José Guadalupe Velasco de la Juventino Rosas, de Iztacalco. Y también nos habla Pablo Valencia, de Chimalhuacán, y manda saludos para todos. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com, en donde va a encontrar nuestro libro, 10 años de frecuencia laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Hay un librito que pusimos ahí con el nombre de Frecuencia Laboral. Es un libro rojo y le da clic y lo manda al libro. Puede copiarlo, reproducirlo, piratearlo, lo que usted quiera, y regalarlo, sobre todo, y leerlo, que es lo más importante. Difundirlo, porque lo importante de ese libro es el contenido. El martes vamos a ir a la FES Aragón, de 11 a 1. Vamos a hablar sobre la radio en México, pero aprovechando, vamos a hablar del libro también y vamos a regalar 5 libros para los estudiantes que están estudiando periodismo. Y nos vamos a reír para no llorar. Déjeme reír. ¡Ay, mamá! Para no llorar. ¡Me va! Déjeme cantar, pa' que la pena no duela tanto. Déjeme reír. ¡Ay, mamá! Déjeme cantar, pa' que la pena no duela tanto. nos vamos a reír para no llorar, como dice la canción de Rubén Blades, porque el nuevo director de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, es concuño del expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien inició la ola de desmantelamiento de las empresas paraestatales con las privatizaciones y permitió que se fortalecieran empresas paralelas a Petróleos Mexicanos, como PMI, que creó su exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe, que ahora es dueño de Volaris, y también fue miembro del Consejo de Administración de Televisa, casualmente, ¿no? Empresa que realiza transacciones financieras de Petróleos Mexicanos, me estoy refiriendo a PMI, que todavía existe, con personal de Pemex y recursos de Pemex, pero sin oficinas, y cuando ganan no le rinden cuentas al Estado, y cuando pierden le traspasan todas las pérdidas a Pemex. Eso lo señala la Auditoría Superior de la Federación en la auditoría que realizó en el 2011 y que presentó en febrero del 2012 y la calificó como empresa fantasma. Eso está debidamente documentado en el informe de la Auditoría Superior de la Federación del 2011. El año pasado dijo el auditor que, bueno, que ya se hicieron modificaciones a la ley de transparencia para que se puedan auditar todos estos organismos, porque no se podían auditar siquiera. Y que ya, pues, ya no es tan fantasma, que sí es una empresa formal, pero que, así lo dijo, sus manejos son tan oscuros que pareciera empresa fantasma. Bueno, pues ese informe se entrega a la Cámara de Diputados y el informe del año pasado lo van a entregar el próximo 17 de febrero. Así es que hay que estar muy pendientes porque de ahí sale mucha información valiosa. El nuevo titular de Petróleos Mexicanos hasta hace una semana fue director del Instituto Mexicano del Seguro Social, José Antonio González Anaya. Fue alto funcionario de Hacienda desde el gobierno del panista Vicente Fox y durante el mandato de Felipe Calderón fue titular de la Unidad de Seguros, Valores y Pensiones de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas del 2006 al 2012. Lo cual llama la atención porque otro pariente político de Carlos Salinas de Gortari, su cuñado Hipólito Gerardo Rivero, quien posee 13% de las acciones de la única empresa que ganó licitaciones de los bienes rematados de Pemex en la Ronda 1, Sierra Oil and Gas, anunció en comunicado de prensa desde el 16 de julio del 2015 que quiere financiar su empresa con recursos para el retiro de los trabajadores en las Afores. Todo esto lo hemos publicado en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Lo invitamos a leerlo cada semana. Y para hablarnos del tema, sobre todo de esta mancuerna, ¿no? El concuño está en Pemex. Y el cuñado está en una empresa que quiere el dinero de las Afores para su empresa. Y el concuño es experto en el manejo de Afores porque fue funcionario de Hacienda en esa área, precisamente. Qué curioso, ¿no? Sí. Bueno, para hablarnos del tema está Mario José Galicia Yepes. Él es ingeniero y es arquitecto experto en estos temas. Y es coordinador colegiado del Centro Nacional de Estudios de la Energía. Bienvenido al RIN Laboral. Buenos días. Le faltó mencionar que el papá del nuevo director de Petróleos Mexicanos es uno de los contratistas más grandes que tiene la empresa. Entonces, ahí va a haber conflictos de intereses, definitivamente. El hermano también está ligado con OHL, que es una de las compañías consentidas de Enrique Peña Nieto. Y obviamente la mano de Carlos Salinas de Gortari, se sigue reuniendo la mafia política que está obteniendo contratos inclusive sin licitación. Mire, decíamos en una ocasión que Lozoya Austin había constituido dos filiales a su nombre en España con dinero público. Bueno, pues se otorgaba contratos directamente, ahora sale y deja un gran problema, que son las pensiones y jubilaciones y los despidos. Los despidos, nosotros lo veníamos comentando de hace más de 2 años, que consideramos que iba a llegar a 45 mil trabajadores. Hoy, el Consejo de Administración de Pemex dice que es urgente que se reduzca la plantilla laboral, tanto de confianza como de sindicalizados, en un 30%. El año pasado se despidieron alrededor de 11.500 trabajadores. Hoy, también Lozoya Austin, antes de irse, emitió un documento al secretario de Hacienda para que le autorizara retirar a más de 15.000 trabajadores. Entonces, ya nos está acercando mucho a la cifra que decíamos. Y no era un invento, sino simple y sencillamente por estar en contacto y conocer los mecanismos. Entonces, ahora no solo es la mafia, como bien lo dijo licenciada con Sierra Oil and Gas, sino ya la familia completa, como es el caso de Oro Negro, de la familia de Gil Díaz y algunos directores. Y le dan un balón de oxígeno en este momento, dándole un contrato multimillonario por 5 años para la renta de una plataforma de perforación. Entonces, ¿y quiénes son los dueños de Oro Negro, que es otra empresa privada que se creó con el desmantelamiento de Pemex y la reforma energética? Sí, Gil Díaz, que fue secretario de Hacienda en el periodo de Fox, Ramírez Corzo, Suárez Coppel, y unos accionistas de Televisa también, y la familia está incluida. Entonces, es gravísimo este asunto. Por eso usted bien lo mencionaba, no es una casualidad que estén ganando las licitaciones en la ronda 1 y la ronda 0. Aparecen 3 compañías. Otro salinista, Baileres, que tiene otra compañía también. Y que se quedó con todo el sector de allá de... De Pajaritos, ¿no? El complejo petroquímico. Y con una venta irregular. Sí. Ahora, ¿qué hacen? Lozoya compra fertilizantes... las empresas de fertilizantes, que no es rentable y que además está convertida en chatarra. La reactivan y después la venden a la iniciativa privada a un precio de regalo. Ese es el estilo que han venido haciendo. Entonces, es muy grave lo que está sucediendo en Petróleos Mexicanos. No creemos que este nuevo director, José Antonio González, venga a preocuparse por la producción y el desarrollo de la industria petrolera. Viene como especialista, entre comillas, a aplicar las jubilaciones y pensiones para seguir desmantelando la plantilla laboral. Y Carlos a manejar... Romero de Champs también está en contubernio. Todo esto que ha sucedido de los despidos ha sido porque se firmó el contrato colectivo de trabajo y van a desaparecer muchas de las prestaciones que tenían los trabajadores, y ahí están los de nuevo ingreso, los transitorios, los activos, las viudas, y ya veremos cómo se desarrolla esto. Bueno, y dice usted en la colaboración que nos mandó para publicar la mañana en nuestro portal www.frecuencialaboral.com que siempre han puesto directores que de petróleos no saben nada. En este caso, el nuevo director técnicamente no sabe nada del manejo petrolero, porque él pues sabe del manejo de las Afores, claro. Sabiendo el manejo de las Afores, puede saber cómo canalizar los recursos de los trabajadores a las empresas privadas. Efectivamente, ahí se requiere un ingeniero petrolero, un ingeniero con experiencia, o un técnico petrolero para que resurja la industria. ¿Qué caso tiene que nos traigan un doctor, un economista, que no saben nada de las entrañas de la industria petrolera? Y si a eso le agregamos las ventas que están haciendo de los ductos, de las refinerías, como hablábamos en la ocasión pasada, y todo el entreguismo, pues nunca va a repuntar Petróleos Mexicanos. Decimos nosotros, y yo me sumo, como lo digo ahí, a la opinión del ingeniero Francisco Garaycochea, que Pemex es más rentable que las grandes compañías como Vitis Petroleum, Halliburton, Schlumberger, una serie de compañías extranjeras. Y aquí, por el endeudamiento grande, por los altos impuestos que le cobran a Petróleos Mexicanos, no puede hacer ningún tipo de inversión, ni crear empleos. Estás escuchando Frecuencia Laboral, con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas, pero antes voy a saludar a nuestros colaboradores y colaboradoras voluntarios. Ella es Andrea Luna, quien está apoyándonos en el teléfono. Lupita también está en el teléfono. Lupita Montes. Montes, Lupita Montes, que además ella está acompañando aquí a Mario José Galicia Yepes, es su esposa. Muchas gracias por estar aquí. Está Joel Hernández, el Popeye, que pues hace todo lo posible porque salga bien la operación aquí en el programa, y por supuesto Antonio Peregrino Rojo, Martín Esparza, que no está con nosotros, el licenciado Luna, que sí está con nosotros. Buenos días, licenciado. Buenos días, Lulu, ¿cómo estamos? ¿Y qué? ¿Cómo ve todo este panorama? Por eso hay que reír para no llorar, pero hay que organizarnos para que no nos siga pasando. Más bien, hay que organizarnos para seguir, en vez de llorar, riéndonos. Pues lo que pasa es que esto que está comentando el ingeniero Y a propósito, usted ha venido mencionando en distintos programas, advirtiendo de las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Incluso acaban de reunirse en Chihuahua grupos de representantes sindicales, principalmente de la CTM y de la CROC. Ya tienen el proyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo. Dentro de esas reformas aún empaquetan con mucho más fuerte todo lo que es la subsourcing, o sea, va a prevalecer este tipo de contrataciones a través de terceros. ¿Y eso qué significa? Por eso lo que decía usted acerca de la importancia que tiene de preservar la materia de trabajo en los lugares donde hay trabajo, es de vital importancia, quizás, desde mi punto de vista, no por dejar de ser importante el que crezca mi salario, el mantener mi fuente de trabajo, porque eso es lo que me da garantía después de otras cosas. Porque está ya con el outsourcing, pues el que tenga yo mejores prestaciones o el que tenga yo mejor estabilidad en el trabajo, pues se va a ver más nulo esa situación. Pero también con las reformas lo que prevén es que todas las prestaciones que se puedan tener, como son aguinaldos, vacaciones, primas vacacionales, con todo lo que se tenga, también se reduce hasta un año el complemento si es que llegan a ganar el juicio en caso de despido. Entonces esto significa que los juicios, no hay garantía primero que en un año se resuelvan. Los juicios van a seguir durando 3, 4, 5 o hasta más años. Y si el trabajador lo llegara a ganar, lo único que va a tener es el pago de un año. Después sería el 2% sobre 15 meses. Y esa parte también se está contemplando, que ese 2% no sea sobre el valor total de 15 meses, porque queda interpretación. ¿Interpretación de quién? De los juzgadores, no del trabajador. Entonces son situaciones que yo creo que sí nos debe obligar a los trabajadores pues a pensar realmente qué, cuál es nuestra situación. Yo creo y estoy plenamente convencido que las pocas organizaciones sindicales serias que existen debían estar analizando esto antes de que venga el golpe, porque una vez ya impuesto el golpe pues va a ser un poco más complejo. Lo mismo lo decía usted con el magisterio, ¿no? Muchas veces se le estuvo diciendo, ya viene, y hasta... No hicieron caso hasta que llegó el lobo y se los comió. Todavía no hay despedidos, me dice el maestro José Cardoza. Entonces, pero bueno, es lo que se está previendo que va a haber con la reforma educativa. Ahora, bueno, pues tenemos más información, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió el jueves pasado, 11 de febrero, una recomendación a diversas autoridades del gobierno federal y de los gobiernos estatales para que hagan valer el derecho a la libertad de expresión y de información. En un comunicado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos detalló que de acuerdo a sus registros desde el año 2000 hasta el 31 de enero del 2016 han ocurrido 109 homicidios de periodistas, 20 periodistas han desaparecido desde el año 2005, han ocurrido 48 atentados a medios de comunicación desde el 2006 y desde el 1 de enero del 2010 se han recibido 516 quejas por agravios a periodistas. Según la organización Artículo 19, todos los días se comete un agravio contra periodistas. Y los estados en donde más asesinatos de periodistas ha habido es el de Veracruz. Es grave lo que está pasando en Veracruz, en Tamaulipas, en Guerrero, en Chihuahua y en Oaxaca. Ahí ocurren 6 de cada 10 asesinatos. Sin embargo, los atentados contra la libertad de expresión siguen, pues ese mismo día las organizaciones de la sociedad civil hicieron llegar una carta a Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para pedirle que promueva una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, que entró en vigor en enero de 2016 en virtud de la falta de claridad en la redacción de la ley. Se puede imputar delitos a personas o comunidades opositoras a proyectos energéticos y a los cuales podría acusar de sabotaje. Dicen estas organizaciones, dieron una conferencia de prensa, que los diputados federales y senadores modificaron el artículo 140 del Código Penal para aumentar la pena hasta la mitad o sea, un 50% más en casos de sabotaje en hidrocarburos, por los que se roban hidrocarburos. Las tomas clandestinas, la prueba de petroquímicos y petróleo en los barcos. Entonces, ¿se podría acusar de sabotaje a estos que han comprado empresas petroleras? Bueno, pero el caso es que le quitaron, le borraron un párrafo en el que decía que en ningún caso podrá considerarse sabotaje el ejercicio del derecho a la manifestación, expresión de opiniones e ideas o a la libertad de reunión. Le quitaron ese párrafo. ¿Por qué? Pues porque cuando las comunidades, los ejidos o los pueblos se manifiestan en contra de estas empresas petroleras que están llegando y están tomando territorio para hacer pasar por ahí sus ductos, los puedan acusar de sabotaje. Entonces, por eso están pidiendo que le vuelvan a poner ese párrafo. Y yo digo, bueno, ¿y qué estaban haciendo ahí los diputados y senadores de la supuesta oposición? Y necesitamos estar como sociedad más pendientes de lo que se aprueba, tanto en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Y por cierto, en la Cámara de Senadores, el próximo martes va a haber una caminata enfrente del Senado, porque no puede ser alrededor, porque hay vallas, no dejan pasar. Entonces, será enfrente del Senado para exigir que se apruebe la ley contra la desaparición forzada. La desaparición forzada la cometen funcionarios públicos, y la desaparición de personas, cualquier otro, que no sea funcionario público. Entonces, quieren que se apruebe esa ley porque está durmiendo en el Senado de la República. Y pues tenemos unos minutos en los que queremos platicar un poquito más con Álvaro Piñón, secretario del Trabajo del Sindicato de la Red de Transporte Público, de RTP. Bueno, es el Sindicato de Trabajadores del Transporte del Distrito Federal, pero manejan la línea de camiones RTP, porque les decía que quiero poner mi demanda para que haya servicio no solo hasta antes del Metro Hidalgo, sino que haya servicio por todo Reforma como había antes, porque lo desaparecieron para favorecer a la empresa privada que da el servicio ahora, como ya no tiene competencia, cada que quiere. O sea, ya no pasa frecuentemente el camión, sino para que se llenen, lo dejan que pase cada media hora. Sí, así es. También esta dirigencia ha buscado la forma, la manera de elaborar estudios. El estudio se basa precisamente en eso, en de que hay lugares en donde no accesamos todavía y que ahora con esos nuevos estudios se vayan abriendo así como que nuevos espacios para prestar este servicio que finalmente sirve, como decíamos, ¿no?, a la clase social más desprotegida. Otra cosa que quería mencionar era que dentro de este banderazo, algo importante que es para esta dirigencia y para los trabajadores mismos, es que invitaron al sindicato a este banderazo, cosa que no haya sucedido con otras dirigencias de este sindicato. Entonces ahí se ve que sí existe la factibilidad de que se pueda hacer esto que usted menciona. Sí, que se diseñen las rutas también con la sociedad, porque eso es muy importante ahora para los sindicatos, enlazarse con las demandas sociales. Porque en este caso, si desaparece RTP, pues nos... O sea, de hecho ya nos obligaron a pagar el triple de lo que pagábamos con RTP, porque RTP cobra 2 pesos y los demás camiones cobran 6. Claro, Lulú, buen día. Buen día. Todos los la que escucha, mis compañeros aquí presentes, licenciado Luna, que por cierto es nuestro asesor en la organización sindical. Sí, primero que nada, yo creo que aquí hay que estar muy pendiente con la ciudadanía. Tenemos un compromiso con los usuarios. Ellos han estado al pendiente a lo largo de estos 3 años, 10 meses, de mejorar el servicio. Hoy vamos a bajar a visitarlos, a decirles que el compromiso va a iniciar a cumplirse con esta nueva renovación de parque vehicular, porque vamos a hacer estudios en qué rutas, en qué comunidades, cómo podemos alargar los horarios nocturnos y sobre todo los días que antes les llamábamos inhábiles, que era sábado y domingo. Ahora ya se convirtieron en hábiles por la crisis que existe mundial en el país y en la ciudad. Hoy muchos ciudadanos trabajan los domingos desde muy temprano, pero no tienen cómo transportarse. Y si existen, les cobran el concesionario lo que quiere. Con nosotros, yo creo que la tarifa se va a conservar. Y sobre esos estudios, a través de la ley de movilidad, que hoy ya no van a ser rutas, son corredores, tenemos que presentarlos. O sea, tenemos mucho trabajo, pero principalmente el compromiso con la ciudadanía. Y bueno, pues aquí nada más quiero agradecer a todas las y los trabajadores sindicalizados del sindicato que estuvieron presentes al pendiente de esta revisión contractual y que van a, seguramente nos van a acompañar al próximo banderazo que va a ser a finales del mes, y estaremos presentes conjuntamente con las autoridades del gobierno del Distrito Federal para seguir articulando en beneficio de la ciudadanía de esta población. Bueno, muchas gracias, Hugo, y felicidades por el logro, Álvaro. Gracias. Felicidades. José Mario Galicia. Sí, en este momento que el país está en quiebra, revisando mis notas encuentro algo muy importante, un traje a la medida que le queda perfectamente a Enrique Peña Nieto, cuando el líder petrolero ya afinado, Joaquín Hernández Galicia, por oponerse a la privatización le costó 10 años de cárcel. Pero envió a su secretario general hablar con Miguel de la Madrid para decirle, señor presidente, si se privatiza Pemex, se hunde México, se hunde Pemex y se hunde usted. Sí, aunque Joaquín Hernández Galicia tiene poca calidad moral, ¿no? Pero tenía razón. Pero lo manifestó, tenía razón, es a lo que me refiero. Bueno, pues ese es nuestro programa del día de hoy. La realidad es que a veces hay que escuchar hasta a quien tiene experiencia en el ramo, aunque, como decía yo, Manuel Bartlett está diciendo verdades, ¿no? Y a veces no nos queda más que decir esas verdades, aunque también él tiene un historial no grato. Toño. Bueno, la pregunta del despertar del gallo del día de hoy fue, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores menores de edad, ¿pueden entablar un juicio laboral para reclamar sus derechos? La respuesta es artículo 691. Los menores trabajadores tienen capacidad de comparecer a juicio sin necesidad de autorización alguna. Pero en caso de no estar asesorados en juicio, la Junta solicitará la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para tal efecto. Tratándose de menores de 16 años, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo les designará un representante cuando no lo tuvieren. Lo previsto en el párrafo anterior se aplicará también tratándose de presuntos beneficiarios de algún trabajador fallecido. Para que sepan que se pueden defender, porque cada vez hay más niños o jóvenes menores de edad trabajando. Nos vamos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.